Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Mañana, Jorge, que quedó realmente hermosísima, muy, muy disfrutable. Déjame agradecer a uno de nuestros copilotos que se ha sumado esta mañana desde Italia, Giacomo. Nos escribía desde Italia, nos decía que estaba lloviznando y agradecía esas imágenes que compartíamos a través de las redes de este día maravilloso que tenemos aquí. Y también conocíamos muy tempranito a Guillermo, que estaba allí en la estación saludable de la parada 16, que también ya nos pedía las imágenes para poder hacer el seguimiento de lo que hemos estado subiendo en nuestras redes. Así que muy agradecida de cada uno que se va sumando y que comparte el trabajo que hacemos. Me vine hasta la Asociación Dow, ya lo adelantaba esta mañana y se los decía el viernes también, este lavadero Arcoiris 21 que por fin tiene viento en la camiseta, ha tomado viento en la camiseta y la obra continuó. Nosotros estamos con Adriana Hernández, ella es la presidenta de la Asociación Dow, pero esta vez no va a hablar, el que va a hablar es Manuel Barreto, que es el arquitecto, el responsable de la obra que responde a la Asociación Dow, y que no sé si ya tenías experiencia en prensa o esta es tu primera entrevista. No, buenos días, esta es mi primera entrevista. Sí. Deje de temblar. Ahí va. Hay que estar tranquilo porque bueno, como es como si a ti te pusieran a definir las características de una construcción. Exacto, pero es lo que cumpliendo la función de arquitecto, ¿no? Es lo que te dije. Ahí va, sí. Es lo que te dije, ¿no? Es más o menos eso, Manuel. Si te preguntás algo de la obra, evidentemente voy a estar absolutamente en el debe. Pero bueno, aprovechamos que tenemos el tiempo para hablar contigo. Queremos que nos cuentes en qué estado estaba la obra. Yo decía, bueno, tanto tiempo que de repente estuvo parada, si se afectó algo o no. No, en realidad lo que teníamos hasta el momento se conservó bastante bien. Teníamos toda la estructura de hormigón, el techado y algo de mampostería levantado. Eso se pudo recuperar todo. Y nada, aprovechamos desde ahí y arrancamos con las tareas desde ese momento. ¿Qué es lo que están haciendo? Porque si bien, bueno, el techo ya estaba pronto, las aberturas aún faltan, por supuesto, definir, pero ¿qué trabajo tienen ustedes por hacer? En estas llevamos casi 3 semanas de trabajo. Lo que hemos hecho en una primera instancia, bueno, organizarnos. Voy a empezar una obra desde cero cuando está parada, tiene un tiempo de volver al ritmo. Y empezamos a levantar lo que nos faltaba de muros, revoques exteriores e interiores, como para empezar a hacer hermético el recinto. Y en breve, me decía desde las ventanas, estamos tratando de terminar lo que es mochetas y todo eso para empezar para que entre el aluminio a cerrar el recinto. Bien, teniendo en cuenta las particularidades de esta obra y la financiación, ¿cómo es el trabajo de ustedes? ¿Trabajan en conjunto con el ministerio? ¿Hay un tipo de control de parte de ellos? Sí, tenemos. Vamos a tener mínimo 3 controles del ministerio, periódicos, según cómo vayamos avanzando y nos deje tiempo, obviamente. Ellos vienen arquitectos del ministerio, controlan que vayamos más o menos al avance que vamos presentando y nada, va así. Y después tenemos nosotros las tareas por nuestro lado. Sí, sí. ¿Con qué cantidad de gente estás trabajando? Ahora están trabajando firme, 3 operarios, más el constructor, son 4 operarios. Después va variando, por ejemplo, mañana tenemos colocación de hormigón, van a venir gente. Más gente porque justamente tenemos toda la colocación de la hormigón. ¿Hasta dónde se va a avanzar? La idea es que nos dé para todo. ¿Qué significa para todo? Que quede funcionando. Estamos ahorrando hasta el último peso, se busca precio. La idea es esa. O sea, quiero terminar. Mi idea es terminarlo todo. A fin de año lo tenemos inaugurado. Claro, te preguntaba eso y miraba, Adriana, a ver si ya estaban pensando en algún tipo de beneficio para lo que faltara, pero está bueno saber. Claro, sí, estamos viendo idea. Vamos a ver si logramos con esto, o al menos dejarlo funcionando, ¿no? ¿Y tiempo estimado? A fin de año más tardar. ¿A más tardar fin de año? Eso sería maravilloso. Sí, si venimos bien con los plazos a fin de año. Bien, Jorge, Manuel te escucha. Manuel, buen día. Hola, buenos días. En definitiva, ¿podemos decir que estamos en la última etapa de la obra? Sí, estamos en el rústico, o sea, desde mi punto de vista estamos en la mitad, pero ahora viene todo lo que es terminaciones, que ya cuando podamos cerrar el recinto y trabajar adentro, avanzan mucho más rápido. Sí, sí. Y todo, yo creo que en estos meses lo hacemos. ¿Todo el tema de aberturas y todo eso ya está todo solucionado? Está hablado, ya hay presupuestos aprobados, tenemos que llamarlos, ellos están esperando que haya un avance del rústico como para venir a sacar las medidas y empezar a traer las aberturas, realizarlas y traerlas. En su momento, representantes del Ministerio de Obras Públicas estuvieron por allí anunciando la aprobación justamente de rubros para esto. ¿Todo esto se está realizando con esos aportes? Sí, totalmente. Estamos con esos aportes y nada, aprovechándolos al máximo. Bueno, en buena hora. Buenas noticias. Bueno, muchas gracias. Gracias, muy amable. Y pasó, ¿no, Manuel? Pasó. Sí, pasó. La prueba superada. Respire tranquilo. Gracias, Adriana, por hacerle compañía y el aguante. Bueno, gracias a ustedes por siempre estar con nosotros. Y acá estaba el hombre, estaba medio temblando, pero no sobrevivió. Me encanta porque llego yo y corren todos. No sé qué significa. ¿Pero corren no, que no, se van no, o corren? Un poquito de cosita, pero ya estamos. Escúchame, Cari, sí. ¿Pero corren porque se van cuando te ven llegar o porque vienen a saludarte? Bueno, las dos cosas. Bueno. Me vienen a saludar, pero también corren porque se van. Le temen al micro, ¿no? A mí, obviamente, ¿no? Obvio, ¿no, Adriana? Obvio, yo somos amigas ya. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau. Chau. Frecuencia abierta.